mañana tú serás mi gran amor. Si de tu vida vivo yo, de tu boca tu respiración. Toma mi corazón, cada latido es para ti. Llenarte de amor, las palabras, pero muchas miradas, gemidos que no paran, caricias y más besos en toda tu piel, en toda tu piel. Serás, qué milagro tengo que esperar para tenerte amor. Si no basta con rezar, si no tengo forma de escapar. Toma mi corazón.